Hoy en día, con el avance de la tecnología, es muy común que los predicadores usemos las conocidas tabletas o iPads o teléfonos para predicar. También muchos hermanos llevan estos dispositivos en vez de la Biblia a la iglesia. Por esta causa, muchos me han preguntado si es correcto usar las Biblias electrónicas en vez del libro. ¿Será igual de bueno usar un teléfono con la Biblia o será una profanación? Bueno, hoy te quiero dar la respuesta a quién que dice la Biblia, pero te quiero antes pedir que por favor te suscribas a nuestro canal. Ya comenzamos. Primeramente, es importante conocer que el poder y autoridad de la palabra de Dios no está en la hoja o el libro que usted sostiene en su mano, sino que el poder está en lo que dice ese libro. Cientos de años atrás, la Biblia no estaba escrita en un libro, sino que era escrita en cualquier material útil o disponible, como tablas de piedra, pergaminos, pieles de animales, etc. Cuando usted es atacado por un pensamiento pecaminoso y quiere reprenderlo, usted no toma la Biblia y se la tira al diablo. Usted más bien pronuncia las palabras con su boca, las palabras que están escritas en este libro, pues lo que tiene poder no es el libro como tal, sino las palabras que están escritas en él. Ahora bien, ya que tenemos eso bien claro, yo como pastor recomiendo a los hermanos traer siempre y cuando sea posible la Biblia física, o sea, el libro, a la iglesia. La razón es que cuando llevamos la Biblia con nosotros, la gente del mundo que nos está observando recibe un testimonio visual de nosotros de que estamos llevando la palabra de Dios, y esta curiosidad tal vez pudiera ser útil para que se acerquen a nosotros y así predicarles. Otra razón es porque en la iglesia, si estoy leyendo la Biblia en el teléfono y me llega una notificación, o un mensaje o una llamada, pudiera ser muy distraído del mensaje que se está dando y así perderme la bendición. Por esto recomendamos, mientras sea posible, usar la Biblia física. Pero es cierto que hay momentos en la vida y casos donde la electrónica posiblemente sea más útil. Por ejemplo, si alguien tiene problemas en la vista, en la tableta uno puede agrandar a gusto el tamaño de la letra y demás. Yo como predicador siempre uso ambos instrumentos. Llevo mi Biblia física, en la cual leo el texto principal de cada sermón, pero también llevo una tableta, la cual estoy usando ahora en la grabación, con la cual tengo todos mis apuntes, mis versículos. ¿Te imaginas cuánto tiempo me tomaría buscar cada versículo aquí en la Biblia? Simplemente en el iPad o en la tableta es mucho más fácil y rápido para poder avanzar en el sermón. Así que ya sabes la diferencia entre la Biblia física y el teléfono o la tableta. No hay diferencia en poder o en unción. Simplemente el poder no está en la hoja, simplemente está en la autoridad que la palabra de Dios tiene cuando usted la lee, la escudriña, la dice con su boca. Pero obviamente recomendamos usar esta Biblia física para ciertos momentos, pero también se puede usar esta en otros momentos. Así que me gustaría mucho que nos dejes abajo tu comentario. ¿Qué te parece cuando usamos la Biblia electrónica? ¿Cuál Biblia usas más? Cuéntame, la electrónica, el teléfono, el libro físico. ¿Qué es lo que usas más en tu diario? Me gustaría mucho saber tu opinión. Por favor, asegúrate que estés suscrito a nuestro canal. Dale un fuerte like a este video y nos vemos en el próximo video. Dios mediante. Un abrazo.